Bien, 80 años para una institución como lo que es FAO, sin duda, ¿no? Hay toda una trayectoria, objetivos, metodologías, en fin, FAO ha incursionado en absolutamente de todo y bueno, por supuesto, ¿no? Ante una población creciente, demanda sin duda de alimentos, algunas que no les los alimentos no les llega, en fin, abarca una serie de temas tan impresionantes que van, por supuesto, ¿no? De lo que es la parte de lo que es agricultura hasta el final de, no sé si el final de la cadena, pero atraviesa temas sociales, bueno, como sabemos, siempre están contabilizando el hambre que hay en el mundo y que, bueno, y potenciando también a países que producen alimentos y que están en condiciones y que van por, según ellos, por el buen camino, ¿no? En ese sentido, hubo distinciones para Uruguay, ya conocimos el tema de lo que es INAC, el CRILU, que también es un proyecto con el tema de la lana fina que viene caminando hace tiempo, y en el que tiene que ver INEA, y otro que tiene que ver INEA fue la intensificación sostenible del sistema ganadero agrícola utilizado en la unidad palo a pique en 33, más conocido como rotaciones de palo a pique y que forma parte de la plataforma agroambiental de INEA. Estos trabajos comenzaron en 1995, gestado por Fernando García, Federico Blanco y José Pepe Terra. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a alguien como el ingeniero Fernando García Prechac, el gaucho, como lo conocemos todos. Y bueno, gaucho, es un gusto saludarte y estar charlando una vez más contigo. Bueno, muy bien. Saludo para vos y la audiencia. Gaucho, esto, ¿cómo arranca en el 95? Y generalmente cuando se plantea un experimento, sea cual sea, hay una serie de pasos, ¿no? ¿Y qué queremos buscar? ¿O qué queremos demostrar? ¿Para qué? ¿Qué tenemos que medir? En fin, ¿cómo es la aparición, por llamarlo de alguna forma, de este proyecto? Vamos a empezar por dónde está eso hoy. Sí. Hoy, este año, me refiero, está cumpliendo 30 años desde su instalación y sigue funcionando con algunos cambios que en lo sustancial no cambian el concepto de las preguntas que... Sí, se agregaron preguntas, si querés, ya hay algunas de las originales que se pueden dar por contestadas, pero después por el camino siempre van apareciendo otras y siempre van apareciendo la oportunidad de atender otros temas, ¿no? Pero básicamente esto empezó, yo tomé contacto con eso cuando volví a hacer mi doctorado, me contrató INEA, eso fue en el 90, principio del 92. Se volvió en el 91, y el contrato fue para trabajar en el desarrollo de nuevos proyectos y formación de gente en las regionales de 33 y Tacuarembó, donde trabajo de manejo y conservación de suelos, en realidad estaba imbricado adentro de otros programas, como un componente, ¿no? Pero por parte de muchas veces investigadores que el objetivo, según fuera, eran los cultivos, la producción de los cultivos, y por lo tanto el manejo del suelo es parte de la tecnología de cualquier cultivo, ¿no? Esto era más general y sobre todo estaba en 33 digamos, las cicatrices de el periodo de crecimiento de soja, de cultivo de soja en las lomadas, que hubo a finales o la segunda mitad de los 80 y que fue cortado por la seca brutal, que dejó el tendal de productores sojeros ahí con 2 años, lo fundió prácticamente, pero se veía que podía volver y entonces en ese tiempo se tomó, según me explicó Carlos Mas, la decisión de comprar ese campo en la 19, ahí en el Palo a Pique, con la intención de llegar a trabajar en rotaciones, justamente, es decir, en maneras de, si vuelve un cultivo, vuelve la soja, lo que sea, no haga el daño que se hizo. Ese fue el, digamos, porque, claro, las lomadas, como suelos agrícolas, son mucho más frágiles que los suelos agrícolas del litoral, si tienen una erodibilidad que es 4 veces mayor, casi 3,5, 4 veces mayor, o sea, riesgo o la facilidad de erosionarse frente a lluvia, por tienen mucho limo y porque tienen una enorme diferencia de textura entre el A y el B, que hace que el agua se tranque mucho al pasar para abajo y, bueno, satura rápidamente arriba y todo el agua corre, eso mismo le da una, cuando no hay suficiente pendiente, cosa que es bastante común en las partes más planas de Salomada, anegamiento en invierno, hay manchoncitos, ojos de agua, algunos hasta alcalinos, y en verano las raíces no pasan el B, y, bueno, pasa al contrario, es decir, en 5 o 6 días de verano, el agua disponible que podía haber almacenado se secó, si no llueve de vuelta o se riega, empieza a afectar la parte de agua, ¿no?, que es la limitante. Bueno, muy bien, entonces en medio de todo eso, se entró a gestar, empecé a mirar yo en mi contrato qué se podía hacer, y desde luego yo tenía la experiencia de haber trabajado en la segunda mitad de los 70 en los ensayos de rotación en la estanzuela, ¿no? Siendo docente de la facultad, pero después también contratado por el Ministerio de Agricultura en uso y manejo del agua, igual ya seguía trabajando manejo de suelo, propiedades físicas, y en un concurso que hubo allá por el 87, entré primero de gente para ingresar al CIAD, y la Valleja Castro, que sabía en lo que yo trabajaba, me invitó a ir a tomar medidas físicas que otros no hacían, y bueno, y me involucré en eso, y bueno, y mi primera publicación importante en eso con Roberto Díaz y con Walter Wellen en otro capítulo que era en el cual yo participé, es una miscelánea, rotaciones de Java del año 81, que era medio el resumen de todo lo que había empezado en la estanzuela por el 62, ¿no? Ahí ya la Valleja Castro se había ido del país por razones que no viene al caso a comentar. Entonces, de luego, todos sabíamos, y además ya había ingresado la siembra directa, aunque estaban los primeros estadios de desarrollo, se había formado AUCID, yo fui también contratado como primer asesor técnico de AUCID durante entre el 92 y el 94, cuando se destetó, digamos, también con la financiación Prenader que presentamos, y tuvo un vuelo propio mucho más potente. Entonces, bueno, también tenía conocimiento de la brutal herramienta que en términos de conservación de suelo y de conservación de la calidad del suelo también, significaba no hacer más laboreo, más allá de todas las demás ventajas. Y bueno, y apareció la oportunidad de financiar esto por Prenader, pero ahí la discusión fue cómo se iba a ver cuando no había ningún interés del lado de la producción real, empezar a investigar a largo plazo sistemas que involucraran cultivos, estoy pensando en cultivos de grano, ¿no? Uh-huh. En la lomada del este, como que no estaremos mirando demasiado lejos, o alguna vez pasará. Entonces se decidió intentar por que los cultivos fueran forrajeros, es decir, que fueran para pensando en intensificar los sistemas de producción, que eran de cría y recría y en algún caso ciclo completo, porque invernadores en la loma no había. Uh-huh. Es interesante porque en esas discusiones participó don Jaime Rovira como asesor de la Dirección General de Línea, y hoy quien conduce en el campo desde hace ya unos cuantos años, su hijo menor, Pablo Rovira, este experimento, ¿no? Bueno, muy bien, entonces El asunto era, bueno, ¿cuál es el nivel máximo de intensificación que se podría sostener en estos suelos? Bueno, vamos a probar cultivo continuo. Es que como uno de los sistemas, obviamente, más intenso, ¿no? Y pero vamos a hacer todo sin laboreo, porque si tocamos esto, y en el si bajamos un cambio, le metemos 2 años digamos, la parte de cultivo será verdeos de invierno para pastoreo directo y cultivos de verano para heno o silo, y eventualmente también pastoreo directo. Entre paréntesis, una de las principales características que tiene este experimento es que es la escala de tamaño. Es un experimento que las parcelas, llamémosle, son de 6 hectáreas las originales. O sea, son potreritos de 6 hectáreas en un lugar donde más o menos la variación de suelo no es mucha y permite tener unidades de ese tamaño comparables en cuanto a los suelos que contienen. O sea, en el otro extremo, para producir animal, vamos a hacer un campo natural con un mejoramiento extensivo, o sea, agregándole leguminosa y retocando cada 2 año por medio, tal vez un poco de fósforo y bueno, y cuando se van perdiendo la leguminosa hacemos una renovación, pero cobertura. Uh-huh. Loto blanco en aquel tiempo, bueno, ahí usando los resultados de Mito Carambul. Y en el medio, dos rotaciones del mismo ciclo agrícola forrajero, 2 años, y 2 años de pradera rojo y raygrasa al principio, después lo cambiaron para Olcus y nabo forrajero, uh-huh. Una pradera corta. Pero los primeros 10 años fue prácticamente raigras y trébol rojo, y dos años de la misma fase agrícola, pero con una pradera de 4 años, ¿no? De la clásica, de festuca, después en algún momento se metió dactilis también, blanco y lotus. Y vamos a medir todo en producto animal. O sea, desde luego vamos a medir qué materia seca produce cada cosa, pim, pam, pum, cuál es la oferta. Es decir, los clásicas medidas de producción de vegetal, de cualquier cosa, pero tomamos hacemos una presupuestación forrajera para cada sistema y de un conjunto homogéneo de animales que eran recrías o vaquillonas para llevarlas a en tora a los 2 años, hacemos lotes parejos y los sorteamos hasta cubrir la cuota que nos dice la presupuestación forrajera, y si faltan le metemos algunos animales volantes, en fin, y después medimos cuál es la producción de carne de cada uno de esos sistemas. Entonces así se empezó, y adentro, desde luego, en los primeros 5 años que yo trabajé y después siguió un poco más, hicimos en las fases agrícolas ensayos ya parcelarios clásicos, pero que se repetían en la misma parcela todos los años, por ejemplo, cultivo continuo, de siembra directa, laboreo reducido y laboreo convencional, uh-huh. Con 4 niveles de nitrógeno, y lo hacíamos en cultivo continuo y en las cabezas de rotaciones. O sea, cuando salíamos de la pradera de 2 años, el primer cultivo le metíamos, en 6 hectáreas, meter un experimento adentro, casi que no se ve, ¿no? Digamos, no molesta en el espacio. Bueno, y así se llegaron a resultados ya bastante conclusivos de que, con el cultivo continuo, forrajero de esa característica, se te cae abajo, es decir, quizás no tengas el nivel de erosión tan importante porque tenés siembra directa, pero la materia orgánica se te viene como 30% para abajo desde el punto original, ¿no? Más bien 40%. Mientras que con las rotaciones con pastura se queda un escaloncito ahí para abajo del mejoramiento permanente, que todavía arrastra más o menos bastante lo que tenía campo natural, que es el que mantiene el nivel más alto. Pero los niveles de producción son, ponerle abajo de 200 kilos en el mejoramiento permanente, por más que usan animales muy eficientes, hasta entre 450, 500, en los otros, todos los otros sistemas, pero en el de cultivo continuo se te viene abajo el suelo. En materia orgánica y se acidificaba más, cosa que ya sabemos. Por 2005 ya yo estaba fuera de la cosa, ya había pasado 10 años, pero me consultan un día porque había llegado de vuelta a la soja y había que investigar en soja. Entonces se decidió dividir al medio las 6 hectáreas de cada potrero y en la fase de cultivo mantener una mitad en la misma esquema con del inicio del experimento, destino forrajero, y la otra mitad destino grano, con alguna avena para grano, o casi cobertura de invierno a veces, porque no es tan fácil cosechar un cultivo de invierno en esos suelos, pero con soja como el cultivo más importante de los veranos, ¿no? Aunque también en algún momento rotó algún sorgo para grano, cosas por el estilo. O sea, se pasó a tener mitad del experimento con el mismo destino forrajero original, mitad del experimento con los cultivos para producir granos sin animales. La parte de pastura sigue igual, desde luego. Y sé que finalmente, ya más cerca de el 14, 15 por ahí, que además fue cuando se involucró el Instituto Rotamster, dentro de cuyo esquema de plataformas de investigación de largo plazo está nuestro experimento como parte de él, que recibió este premio FAO. Ahí, el Instituto Rotamster se involucró a través de los contactos por lo de producción animal, porque la líder, por lo menos con la que se tiene más contacto, hay otro más que es inglés, es Juliana Rivero, que es una uruguaya que es investigadora del Instituto Rotamster de Inglaterra. Y ahí el cambio fue centrar la producción animal específica y diferente para cada sistema. O sea, buscarle, no con las mismas tasas, grupos de animales homogéneos, sino, por ejemplo, seguimos con el mismo esquema, animales de alta eficiencia, jóvenes, para cultivo continuo, o sea, los cultivos forrajeros, que tienen, y a medida que avanzás hacia más pasto, llegás hasta novillos, y en el medio tenés, novillos y vaquillonas, y no tanto recrías, es decir, en las rotaciones de cultivo y pastura. Entonces, digamos, varía, es decir, se trata de utilizar de la manera más eficiente con la producción animal la oferta que hace cada sistema. Ese es el cuento de cómo pasaron las cosas, ¿no? Desde luego en el camino eso se transformó en una plataforma de investigación multidisciplinaria, porque primero, ya por la mitad de los 2000, de los primeros, por el 2005, por ahí, se publicó, salió la primera tesis, que fue de Estela Servino, que era línea 33, hizo una maestría en la Facultad de Ciencia y lo que estudió en las rotaciones de Palo a Pique, también luego hizo estudios parecidos en la de Tanzuela, fue la parte de biología mayor, lombrices, insectos, bajo la conducción de una bióloga, de profesora de la Facultad de Ciencias. El resultado ese fue notable, ¿no? Llegó a que las rotaciones de cultivos y pasturas de nuestro experimento, comparado con el campo natural adyacente al experimento, no tiene diferencia en cuanto a índices de biodiversidad de macro, ¿no? Lo cual es Después, desde luego, aparecieron otros estudios más detallados, se entró a afinar muy bien en todo lo que es materia orgánica, carbono orgánico, y después, bueno, desde luego, todos los datos de producción significa que está evaluada toda la parte económica, y últimamente empiezan a los últimos años, llamémosle, capaz los últimos 10 años, se entró a hacer bastante énfasis en cosas que tienen que ver con la sustentabilidad más allá del control de la erosión y el nivel de materia orgánica, como es las huellas de carbono, la evolución de los nutrientes, los índices de toxicidad del uso de agroquímicos. Es decir, cubre el experimento, cubre la posibilidad de evaluar todos los componentes de la sustentabilidad, los tres componentes de la sustentabilidad, y es una plataforma en la cual, bueno, no sé cuántas tesis hicieron de grado, de posgrado, muchas, y de no solo de agronomía, ¿no? Es decir, de biología, de ciencias ambientales, de producción animal, ni que hablar. Dentro de ese experimento se hicieron, cuando empezó la onda de cordero pesado, en los verdeos de esos experimentos, la gente de producción animal de Iña hizo cargas, distintas cargas de animales por hectárea en cada pastoreo, uno de los cuatro pastoreos de invierno. Después nosotros usábamos eso para ver efecto de compactación por pisoteo animal sobre el cultivo verano siguiente, en fin, lo que se te ocurra, es decir, y como todo trabajo de larga duración, tiene, hay que reconocerle al viejo CIAB y después a Línea, digamos, la voluntad, digamos, o el convencimiento que hemos logrado los investigadores a la junta directiva de que eso hay que mantenerlo, porque es una joya, digamos, y porque además experimentos de larga duración con pastura, con animales pastoreando directamente en condiciones prácticamente de escala comercial, con un diseño experimental atrás y que permita analizar el resultado, en el mundo son poquitos. Sí, sí. Muy poquito. La variación, que como tú decías, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Pastoreo con ovino? Sí, venga, sacás información que le sirve a la gente de ovino, le sirve a la gente que estaba en la ecología. Es decir, el tema es que eso funcione realmente como un sistema. Y por supuesto, ¿no? Y hay variaciones, puede haber entre una y otra, producción de carne bovina, ovina, en fin. Yo le puedo recomendar a quien esté interesado, en vez de leer, en ver una jornada entera de presentación de resultados, en el año 23, en julio, se hizo una jornada todo el día, en línea 33, donde se presentó resumidamente todos los resultados obtenidos. Está en YouTube, que hay un video en YouTube de toda la jornada, que inclusive terminó con una mesa redonda, en la cual participó hasta el propio subsecretario de Agricultura en ese momento, que era UFA. Y la conclusión es que lo que mejor anda y lo más sustentable, aunque no necesariamente a nivel de cultivos, lo más productivo, es decir, no se encuentran diferencias estadísticas, por lo menos en los suelos de las Lomadas del Este, y todavía el cultivo continuo todavía no entró a caer, como si se ve que cae con la agricultura continua en los suelos mejores del litoral, y esto no solo experimental, sino la chacra, que los sistemas que permiten producir cultivos y mantener la sustentabilidad del suelo con buenos resultados productivos muy buenos resultados ambientales, los mejores resultados ambientales son las rotaciones de cultivo y pastura. Y bueno, Ese es el gran mensaje, pero hace rato que estoy fuera de la cancha, pero cuando llegan estas cosas, uno tiene la idea de que no pasó el cohete por la vida y dejó algo, ¿no? Sobre todo mucha formación de gente, ¿viste? Te lo digo yo que fui usuario, que realmente es una relación que mantengo, porque yo digo, y sabes que no te lo digo por pasarte la mano. No, pero digo, no, o sea, si vos me querés decir, yo no, o sea, no solo de cotelete produje algún periodista, también algún agrónomo, y algún agrónomo especializado en investigación. Pasamos por todo, ¿no? Agrónomos y agrónomas también, ¿no? De una cosa. Me acordás con el flaco Drodo, que también con plasticidad y eso, pero son cosas que sin duda nos formaron a todos, y bueno, y la barra de suelos era, recuerdo siempre aquellas tertulias que hacíamos al final de la tarde en verano, con todas las ventanas abiertas, y el mate que daba vuelta, y bueno, y ahí se aprendía mucho, ¿no? Era la última vez que yo que fui por la facultad, porque también, es decir, de participar en una defensa de tesis o en una evaluación de proyecto, lo hago desde mi casa por la computadora, ¿no? Vía Zoom, hoy estás en todas. Pero tuve que ir a levantar, a ver si tenía algo para rescatar de mi vieja oficina, fotos, alguna cosa, porque nos están dando el desalojo, es decir, se hizo un nuevo departamento de suelos y agua con laboratorio incluido, que no sé si lo conoces, donde antes estaba el insectario que se incendió hace un montón de años en ese lugar, que es un pabellón precioso, y bueno, y ahí hay algo de suelo, probablemente va a quedar algunas oficinas, pero todo se mudó para el nuevo edificio. Ahí está ya. Sentimos nostalgia del ala norte. no solamente con ustedes, de verdad, estaba el Hoffi también en la hidrología, ahí el Tato Cabeza, así era, yo creo que había una barra de gente ahí, más o menos estábamos ahí todos en teníamos puntos de contacto, ¿no? De distintas disciplinas, y bueno, la mateada y algún chiste tuyo, alguna cosa, sino aprender también, ¿no? Lo que pasa es que la agronomía bien bien llevada y bien armada es interdisciplina pura. Sí, sí. Te dice, cuando te dice tu disciplina, la agronomía, ¿qué disciplina? Sí, es interdisciplina. Hay algún tema en el cual uno es más especialista que... Pero un agrónomo tiene que saber de un montón de cosas, ¿no? Sin duda, recursos naturales, recursos genéticos, partiendo de la base de lo que fue la definición de toda clima, está todo ¿no? Viendo la, ¿no? Como se llama hoy, la visión holística, sistémica y no fragmentaria, todo lo que quiera, pero siempre fue así, lo que teníamos que hacer era, por supuesto, ¿no? Hacer esa mirada del sistema, y bueno, y de ahí para adelante. No, en una discusión reciente ahí en un grupo de agrónomos, no me acuerdo por qué, qué cosas se asombraban algunos, eran todos agrónomos, ¿no? De cómo digamos, había habilidades que aparecían de colegas que no son las supuestamente, digo, bueno, pues pará. Nosotros tenemos desde especialistas en disciplina a nivel de los institutos de investigación, pero tenés gerentes, administradores de empresas, tenés hasta periodistas, algunos que dirigen un informativo diario de varios lugares o hacen comentarios políticos. Tuvimos varios presidentes de la Cámara de Industrias. Sí, también. Porque en este país la industria va a ser principal, por lo menos las autóctonas son agroindustria, ¿no? O sea, somos una profesión metastática, digo yo. Mucho antes de cerrar, Vamos a pasarle el chivito porque va a haber una jornada la semana que viene, el miércoles 22, en la unidad experimental de Palo a Pique, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, el título es Oportunidades para una ganadería sostenible en el Este. Y bueno, me parece que también está relacionado con todo ese tema Y bueno, creo, a mí me invitaron para ir, porque creo que se le van a soplar las 30 velitas al experimento. Creo que sí. Así que voy a andar por allá la semana que viene. Miércoles 22 a las 8:30 de la mañana comienza esta jornada, y bueno, sin duda va a ser más que interesante. Gaucho, gracias por ahora. Quedamos ya por charlar otro tema, que lo vamos a hacer, capaz que la semana que viene también lo grabamos. Pero vamos a ver ahí, otro Bueno. tema urticante y de rigurosa actualidad, dijeran Pues digamos de rigurosa actualidad regional. salimos un poco de frontera, porque este tema, ¿no? Es decir, no te lo voy a contar a ti, ¿no? Hay una provincia que es más que política, es edáfica, climática, en fin, que va para Río Grande y va para Argentina también, o sea que perfecto, es extrapolable. Te agradezco, Gocho, por este pedazo de historia, que cada vez que nos juntamos o que lo hacemos de esta forma, sigo mirando tu memoria, y bueno, y que las cosas que se hicieron, ¿no? Realmente, muchas veces poniéndole el pecho a las balas, pero echando para adelante, ¿no? Así que bueno, hasta la semana que viene, 8, donde bueno, estaremos charlando ese otro temita que recién ya anticipábamos. Bueno, muy bien. Un abrazo.